Mauricio Gómez. Para Mauricio Gómez, yo tengo sí, que la mejor figura fue Mauricio Gómez. Los goles de Zona Gómez aparecieron los Santos. El escape de Sánchez Monumental. Ha ganado Rey Cero por el 6-0, Miguel Ángel Alcalá. No sé qué se sintió también con el Hormona Gómez. Totalmente de acuerdo, Miguel García. Hoy día el Hormona Gómez, no solamente hoy, sino que hace varios partidos atrás, ya que se ha puesto la camiseta firmemente. El Hormona ha marcado los goles, que es lo que quiere el equipo, y ha por lo menos dejado bien parado en algunos veranitos de San Juan que ha tenido Rangers. Esperando que, como este partido, tal como usted lo dijo, se vengan varios más. Por lo menos quedan 3 fechas más, así que esperemos que en los próximos 3 partidos vengan al igual que este, ¿cierto? Con un Gómez que está, pero con una energía tremenda, que está anotando mientras llega y que le da al equipo también y al mismo arquero Pérez más vitalidad y más ánimo para poder jugar de buena manera al fútbol, Miguel García. Así es, ha terminado el partido acá en el Estadio Monumental. Bueno, hay alegría de los rangerinos, pero tristeza en los hinchas de Wander del Paraíso, porque hoy no esperaban perder frente a Ranger de Talca de ninguna manera. Es un 3-0 rotundo y aquí la gente lo reconoce, ¿eh? La gente se va a hacer y la gente de Valderío se va totalmente cabizbaja hacia la quinta región del país, porque no puede comprender aún cómo Ranger de Talca jugó tan buen fútbol en el día de hoy y ganó merecidamente por 13-0. Vamos ya al sector de Camarines con los hombres del cuadro de Ranger de Talca, también de Waldo y Valparaíso, acá en el Monumental. Ha ganado Ranger por 3-0. ¿Tiene alguna nota, Miguel, que vale zona? Estamos a punto de obtener las notas, ¿cierto?, que nos va a entregar la televisión, así que estamos atentos a ello para poder entregárselas también a nuestros auditores a esta hora. Yo me inclino Miguel Valenzuela, me inclino yo con el tema de Mauricio Gómez, la mejor figura del partido. Usted me imagino que tiene el mismo vaticinio para entregar el premio Deporte Frecuente. Ya había ganado en un compromiso anterior frente a la Unión Española y hoy frente al cuadro de Wander del Paraíso. Totalmente de acuerdo, Miguel García, mi voto es para Gómez, sin duda. Estamos con Nico Pérez y las palabras en la televisión. ¿Tiene la misma sensación de este muy buen triunfo acá en la cancha del Monumental frente a Wander? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siento que jugamos mejor, que tuvimos mucha más posesión de balón, que fuimos más tranquilos, que definimos el partido en el primer tiempo casi, a pesar de que hicieron los 3 cambios, no le resultó a Ivo, pero fuimos superiores, sí. Al final el manejo del balón, la tranquilidad la tuvimos nosotros. Ellos generaron una de una jugada personal, me parece que es Agredo, que cruza el arco y después no recuerdo otra más opción de gol en el segundo tiempo. Eso habla bien del trabajo que hicimos, de que fuimos capaces de levantarnos de la derrota de la semana pasada y que si os quiero podemos rescatar muchos puntos para el próximo semestre. Y lo importante es que mantuviste en cero el arco, que es un tema para ustedes en este torneo. Sí, ha sido un tema difícil, es complicado mirar los goles en contra y ver que eres el más goleado. No es juzgarse a veces lo que se está haciendo, es enjuiciar también lo que de parte de la gente, lo que uno viene trabajando. Pero bueno, yo siempre he dicho que no soy ni el mejor, ni cuando me hacen tantos goles soy el peor. No soy uno más, una pieza ya importante. Bueno, las palabras del Nico Pérez que podemos rescatar a esta hora de la tarde, ¿cierto? Continuamos con Nico Pérez. Se vio reflejado en el cero en nuestro arco y en el buen resultado que sacamos. ¿Diseño propio la jineta? Sí, son mis hijos y nada, no la puedo usar mucho, sí, porque no soy el capitán yo, es Cabo, y viene lógica. Y dice que por todos lados que me ha tocado jugar y la llevo con orgullo, porque este es mi club, este es mi casa y me siento súper orgulloso de poder jugar en Rangers. Nico, te agradezco, felicitaciones. Gracias, muy amable. Ahí estaba la palabra del Nico Pérez para la televisión, ¿cierto? Elegido como uno de los jugadores más importantes, pero este es el jugador, según el CDF experto, el jugador destacado. Vamos a ver si está de acuerdo con nuestro parecer igual. Con Nicolás Pérez, ¿te queda la misma sensación que fueron superiores de principio a fin? Buenas tardes, felicitaciones. Buenas tardes, primero que todo, gracias por el premio. Yo creo que sí, lo vimos durante la semana, pensamos que iba a ser un rival duro, gracias a Dios lo trabajamos de buena manera y ahora en el partido se nos facilitó todo. El primer tiempo fuimos 2-0, pero pensando obviamente que podía cambiar, ellos tienen un buen plantel, en cualquier momento nos podían desequilibrar y hacer el tanto del descuento que nos podía complicar, pero gracias a Dios mantuvimos la misma claridad y pudimos hacer el tercero temprano, que eso también nos ayudó. ¿Qué les está dando Fernando Gamboa, que en el día de hoy se vio un Ranger muy sólido, quizás de las mejores presentaciones del torneo? ¿Qué les ha dado Gamboa desde la banca técnica? No, está pidiendo mucho más ritmo. Yo creo que eso es lo principal. Nosotros, antes que él llegara, también habíamos hecho buenas presentaciones y lamentablemente los resultados no nos acompañaban. Hoy en día nos están acompañando, si bien el último encuentro no nos favoreció, pero el equipo está consciente y está tranquilo que las cosas están saliendo bien y hoy día quedó plasmado. ¿Te va bien en este estadio? Gracias a Dios, bien. Vamos a ver que si seguimos la misma racha y poder obviamente salir de las posiciones de abajo, que es feo estar ahí. ¿Vas a ser papá? Claro. Si Dios quiere, el día lunes ya nace Tomás, el primero. Vamos a ver cómo sale todo. Estoy contento. Lo último, ¿algún pálpito de lo que se va a ir mañana en esta cancha de Colo-Colo con la U? Bueno, son partido aparte, obviamente. Vamos a esperar a ver qué sale. Yo creo que va a ser un lindo espectáculo y lo vamos a ver desde la casa, tranquilo, a ver qué es lo que se viene. ¿Un pálpito por el pasado azul? Sí, obviamente, hasta el gustito ese más acá. Yo creo que eso, para nosotros, que de cierta manera no somos los que nacemos en casa desde chico, nos enseñan a que los partidos acá son un gustito especial. Así que esperamos que salgan con una victoria, pero mirándolo de afuera, esperamos que sea un buen encuentro. Que te vaya bien, Mauricio. Felicitaciones. Muchas gracias y, bueno, saludos a todos. Gracias por todo. Mauricio Gómez, el Hormona, también elegido por la televisión como la figura del partido, según la televisión. Miguel García, ¿estamos contigo? ¿Qué tenemos por ahí? Así es, estamos a la espera de los hombres de Rengier de Talca para conversar con ellos. Incluso ya teníamos el premio Mauricio Gómez, el gentileza de Jorge Tehuenche, por su destacada participación en el partido con Unión, que lo teníamos pendiente también, y entregarle también y mencionarle que ha ganado un premio Tehuenche por su destacada participación en este partido. Que la televisión le dijo: Pérez tuvo poco trabajo, ¿eh? Muy poco trabajo tuvo en el día de hoy, porque muy poco llegó Waldir, incluso los propios jugadores del equipo de la Quinta Región lo han reconocido, en el sentido de que muy poco llegaron y finalmente Renker se alzó con un triunfo absolutamente merecido. ¿Tengo más notas, Miguel Ángel Venezuela? Por el momento no, Miguel García, lo interrumpo apenas tengamos más notas. Sí, le parece que vamos rápidamente con la cartelera con Juan Carlos Barrueto. Yo lo interrumpo, te lo escucho internamente cuando tengamos notas con Renker acá en el sector de Camargo. Perfecto, vamos y regresamos. Señal Deportiva es una presentación de Relojería Omega, donde canta el pajarito en Talca, indica el tiempo y el marcador del partido. Icono Cibercafé en 6 Oriente entre 1 y 2 Sur en Talca. Full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y con dos locales, los más económicos de Talca. Icono Ciber, atendido por Don Julio Fuentes en 6 Oriente 1059 y 1045 en el centro de Talca. Y ahora con venta de celulares. Porque Talca puede más. María Elena Villagrán, diputada. María Elena Villagrán, una diputada por Michelle Bachelet. María Elena Villagrán, junto al deporte. Catalina Parot, diputada J18. Una mujer valiente y al servicio de todos, con un enorme compromiso social. Vota Catalina Parot, diputada J18. Su viaje placentero y seguro en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Librería Kriffer en calle 6 Oriente 1055 entre 1 y 2 Sur, con todos los artículos de oficina y una infinidad de productos del rubro. Librería Kriffer, pensando en la comunidad. Librería Kriffer en calle 6 Oriente entre 1 y 2 Sur en Talca. Distribuidora de quesos El Fundo, entrega express a empresas y particulares, atendido por su dueño, Lander Cornejo, Osorio y Señora, todo en productos alimenticios, rotecería y bazar, que sería El Fundo en calle 6 Oriente 949 entre 2 y 3 Sur, centro de Talca. La experiencia como exalcalde de Perargo, ahora al Consejo Regional, Alfredo Pérez, experiencia bien ganada. El Maule lo necesita, Alfredo Pérez, al Consejo Regional del Maule. Deportes Pehuenche, con todos los artículos de caza, pesca camping y pesca con mosca deportiva. Premiaciones y grabados en Deportes Pehuenche, atendido por su propio dueño, Don Gamadiel Insulza Molina, en calle 6 Oriente 1079 Talca. Funeraria Sendero, el camino hacia la eternidad, de Jaime Jaque. Atención las 24 horas, 14 Oriente 1175, con la mejor atención. Funeraria Sendero, camino hacia la eternidad. Convenio con instituciones INP, Dipreca, Capradina y municipalidades. Consultas a los fonos 071-251-8751. Celular 66-099-107, atendido por mujeres. Boutique del Pan Rincón de Valencia en calle 7 Norte, 5 y 6 Oriente. Placilla Las Heras en Talca. Panadería, pastelería, cafetería y minimarket de Don Jaime Muriente. Boutique El Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia en Talca. Donde Paulo Restaurant encontrará los platos más típicos y exquisitos del país y está en Talca, Ribera Oriente del Río Claro, además con su pollo mariscal y parrilladas, atendido por Don Paulo Cherini. Y ahora, Donde Paulo Restaurant en calle 6 Oriente, casi esquina 3 Sur, edificio Lautaro. Electrónica Vergara, calidad garantizada. Electrónica Vergara, con todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación. Electrónica Vergara, en 7 Oriente 1086 entre 1 y 2 Sur, en pleno centro de Talca, y ahora en su nuevo local de Electrónica Vergara, en calle 8 Oriente entre 1 y 2 Sur. Óptica Visión en Talca desde 1994, en calle 6 Oriente 1067 entre 1 y 2 Sur. Atención personalizada con Gustavo Arancibia. Recuerde, un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visión mantiene convenio con Fonasa y Sapres e instituciones. Recuerde, Óptica Visión. Ancar Bordados y Cordanía Ancar, con dos locales en Talca de Carlos Ortiz, 2 Sur 5 Oriente 1222 y en 6 Oriente entre 1 Sur 1 Norte. En ambos encontrarás ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas y boleras. Ancar, todo en maquinaria de bordados industrial en Talca. Los más ricos motes con huesillo, pronto nuevamente en Talca. Póngale en calle 5 Oriente 1068 entre 1 y 2 Sur en Talca, preparados por un hombre que sabe, Jorge García. Póngale. Comercial H&H en Talca, con una gran variedad de carnes y abarrotes en general, en calle 19 Sur, casi esquina Avenida Colina en Talca. Todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados, atendido por la señora Anita y sus dueños. Completería La Blanquita, con calle 2 Sur entre 5 y 6 Oriente, los más exquisitos completos de Talca. La Blanquita preferida por los estudiantes y las familias del Maule. Blanquita Completería en calle 2 Sur, 5 y 6 Oriente. Tostadoría Oriente, todo para el cóctel, maní salado, frutas secas y papas fritas caseras, todo eso y mucho más en Tostadoría Oriente en calle 1 Sur, entre 12 y 3 Oriente, a metros del terminal de Talca. Maestranza Carrasco, señor transportista, no pierda tiempo ni dinero. Escuche bien, por fin en Talca, una empresa seria con experiencia en la fabricación de carrocerías multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. No lo olvide, Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades. Estamos en el teléfono 251-9702. Porque la calidad de sus neumáticos es muy importante. Es la esquina del neumático. Nos preocupamos por usted. La esquina del neumático, somos los capos del rubro neumáticos. No tenemos comparación. Seriedad, calidad y eficiencia en el rodado garantizan su seguridad. La esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita. 14 Oriente 5 Sur, fono 271-7986 y celular 77-74-8810. Mr. Hyundai Penny conoce todas las ofertas y precios espectaculares que Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio. Mr. Hyundai en 1 Sur entre 15 y 16 Oriente en Talca. Y también Mr. Chevrolet en 15 Oriente entre 1 Sur 1 Norte. Y ahora Mr. Kia en 2 Sur 1689 llegando a la 10 Oriente. Mr. Hyundai, somos especialistas. Dimacén, arriba Talca. Todo en materiales de construcción, en empresa talquina, al servicio de su gente, en calle 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Continuamos con Señal Deportiva en Radio Fantástica y Lautaro. Miguel García, regresamos con ustedes a esta hora de la tarde. Así estamos a la espera, camarín absolutamente cerrado, las puertas herméticas del conjunto de Rangers, a la espera del cuadro vencedor hoy por 3-0, con 2 goles del Hormona Gómez y un gol de Ciaceri para este 3-0, absolutamente merecido el día de hoy. Claudio Faro, ¿no es cierto? Periodista, comentarista en medio de comunicación nacional. Conversamos, Claudio Faro, que nos tocó ver varios compromisos con Católica, luego conversamos en varios partidos, ¿no es cierto?, con los grandes del fútbol chileno, y hoy acá con Walter Valparaíso, y no tengo ninguna duda de este triunfo. Además que el triunfo fue contundente, se vio a algo que venía fallando durante todo el semestre, que son las vallas más batidas, con 26 goles en contra del equipo de Rangers. Y hoy en día, algo que anduvo muy bien fue el bloque posterior. Eso a destacar. Además, que le llegaron muy poco. Y fue muy efectivo a la hora de concretar. lo que llama bastante la atención, y lo conversamos también con Valenzuela, con nuestro compañero de la hora que está en la capital de la región del Maule, ¿cómo puede cambiar radicalmente un equipo con la llegada de Fernando Gamboa? Porque comenzó a mejorar con Católica, a veces la goleada fue bastante mentirosa, y de ahí para arriba Rangel ha tenido mejor nivel futbolístico, le ganó a Antofagasta, perdió con la Unión, empató con la Unión sobre el final, y Castillo también le ganó casi en el minuto 85 en el partido jugado en el fiscal de tal. Sí, bueno, y he tenido la oportunidad de cubrir a Rangers en varios partidos, y concuerdo. En Católica el resultado absolutamente engañoso, un 5-1, fue una goleada el debut de Gamboa en San Carlos de Apoquindo, pero creo que se ha evidenciado un cambio a favor, por supuesto, positivo del equipo de Talca, y dos encuentros que uno le terminan ganando sobre la hora y el otro le terminan empatando, pero la evolución futbolística desde la llegada de Negro Gamboa creo que ha ido en evolución. Exactamente, lo que sé. La verdad es que comienza bien porque le gana la U, le gana a Huachipato, sale puntero el campeonato y de ahí comienza una seguida de derrotas y se transforma en el equipo más goleado del campeonato, pero los que ven ahora Rangers de Talca dicen, ¿por qué Rangers está en esa posición? Porque ha mejorado bastante. Y además en el semestre anterior con Dalcio también hizo una muy buena campaña. Entonces, claro, comenzó bien el torneo de apertura y un torneo claro, a punto de clasificar también a llegar a la parte final también de llegar al Sí. Ahora, la ubicación de Rangers en la tabla es mala, está en las ubicaciones inferiores, pero aún quedan tres fechas pues, para poder escapar de esa, por supuesto las aspiraciones de Liguilla ya están, son matemáticamente imposibles, entonces pero poder escalar de esas posiciones que son inferiores con esta evolución que ya nombré desde la llegada de Negro Gamboa, y por supuesto algo que se lo vamos a consultar, ¿no?, cuando salga el técnico, porque ha habido un cambio contundente, sobre todo en el aspecto que ha estado más bajo, que ha estado más débil, que es en la defensa, y hoy día le ganaron a Santiago Wanderers, que ha estado irregular, pero que ojo, si ganaba hoy día se metía en la liguilla. Correcto, muchas gracias, Claudio. Gracias. Claudio Alfaro, comentarista de deportivo, nos vamos a acercar también, va saliendo incluso por acá los hombres de Rangers Talca, vamos a ver, podríamos conversar justamente con Esteban Sáez. Esteban Sáez. Bueno, se fue rápidamente, jugador de Rangers, recordámoslo, muy poco, ahora que está el técnico Fernando Gamboa, bueno, a hablar por el CDF, canal de fútbol. Ahí, escuchemos a Fernando Gamboa, ¿le parece, Miguel Valenzuela, que puede ser la última nota que vamos a escuchar a través del canal del fútbol? Por acá viene Hugo Díaz, a ver si nos acercamos a Hugo Díaz, a ver si conversa. Si usted me interrumpe cuando tengamos al técnico Fernando Gamboa, escuchamos a Fernando Gamboa, a Hugo Díaz, que viene saliendo en este minuto. De pocas palabras, Hugo Díaz también, pero cuesta bastante sacarle palabras, declaraciones, aunque pierdo acá el Ranger de Talca. Va a hablar el técnico Fernando Gamboa. Sí, por lo menos a través de la televisión no va a hablar Miguel. ¿Usted me está viendo, Miguel Valenzuela? Usted me va a ver por la televisión ahí. Es que la transmisión del CDF acaba de terminar, por lo menos desde el Monumental. Antes nos dejamos un poquito. ¿Es posible, Miguel? Ya, correcto. Bueno, yo le decía, sí, tremendamente complicado. Hay gran parte de los jugadores que no les gusta hacer ningún tipo. Alicara, cuando estás de acuerdo, López, cuando salía con unos días, yo no hacer ningún tipo de refiero. Andar, Fernando Gamboa, ¿no tenemos a Gamboa? ¿O terminó la transmisión, parece? Terminó la transmisión del CDF desde el Monumental, Miguel. Perfecto, vamos a ver si alguno de los jugadores que vienen en este minuto saliendo del camarín de Ranger de Talca para hacer algún tipo de declaraciones. Salió hace pocos minutos uno que estuvo mencionado, que era Esteban Sáez, después raudamente sin hacer ningún tipo de declaraciones hacia el parte exterior del estadio Monumental. Solamente está hablando Gamboa Solar para el canal de fútbol. Y recordemos si rápidamente el resultado Miguel Valenzuela y nuevamente retornamos acá hasta el Monumental. 5 minutos más, yo creo que estamos terminando nuestro trabajo desde este lugar. Perfecto, Miguel García, ya estamos casi en la parte final de este tremendo trabajo en donde usted ha podido escuchar el relato de Miguel García, ¿cierto? 3 goles para esta jornada de día sábado. A ver si que podemos revivir de inmediato los goles mientras ya estamos en la parte final para que usted reviva los golazos en la voz de Miguel García. Le va a picar Mauricio Gómez sobre ya 5 minutos del primer tiempo del partido. Le va a picar, viene corriendo Mauricio Gómez, pegó, mediante el lanzamiento penal de la izquierda de Viana, la bola pelota en los fondos de los Carlos en los 5 minutos del primer tiempo del partido de Deportes Següentes, está ganando el equipo renguerino Mauricio con los 5, 1 para la visita, 0 para vos, de Nuevo Paraíso. ¡Gol! inteligencia defensiva. Aparece Tebautia, que es el zurdo, arco guarnecido. Tampoco mete el aparece el argentino Piacheri en los 42 minutos del primer tiempo del partido. Apareciera la cifra. Está ganando Ranger por 2 goles a 0. Pierde la pelota de Gorda. Garrafal defensivo de Góndara. Aparece Piacheri. Un tremendo golazo en el arco. Tiene cierre zurdo, arco de guarnecido. Queda el primer palo. Queda prácticamente. Va a sacar el centro. Va para Sebastián Quiriel. Sigue metiendo el corazón del área. Saca el centro. Aparece el árbol. Gómez. Golazo. Gol. Aparece la primera al centro de Sigoli. Y está goleado, señores, acá en el borde de Mala. Le pega a Mauricio Gómez, le da violento disparo con la derecha abajo de Viana. Está ganando Ranger por 3 goles a 0. Miguel García, ahí estaban los 3 goles que usted le tocó relatar el día de hoy acá en Señal Deportiva ya. Así es, los 3 goles relatados. Ya va a terminar, parece, aparentemente, la nota con Alcy. Esperemos a Sebastián Domínguez. ¿Qué hacen? ¿Carlos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, esperamos a Sebastián Domínguez. Ninguno de los jugadores que salió del sector de vestuario quiso hacer declaraciones. Hugo Díaz se fue rápidamente también. Esteban Sáez, desde el sector de vestuarios hacia el bus que lo está esperando el cartel para retornar a la capital de la región de Maule. A mí se acaba, están dando una entrevista para el canal del fútbol que seguramente va a finalizar dentro de algunos segundos más, y con el técnico estaríamos terminando para escuchar y para que nos desmenuce un poco este triunfo 3-0, como decía nuestro colega, nuestro amigo, compañero de labores también de la BioBio acá en Santiago, Claudio Alfaro. Absolutamente merecido el triunfo de Ranger de Talca, no tuvo ninguna objeción, lo que le llama bastante la atención también a los comentaristas deportivos y a la gente que vio hoy a Ranger de Talca, del por qué el equipo de Gamboa está en esta ubicación en el campeonato, considerando de que ha sido el goleador más goleado, de que ingresa Gamboa, le cambia radicalmente el esquema táctico al equipo, le devuelve el ánimo, porque había una desazón permanentemente en el equipo de Ranger, pero que comienza a variar notoriamente una vez que Gamboa asume el banco. La verdad es que había bastante incluso escepticismo, porque nadie conocía que podría desaparecer al técnico. Vamos a escuchar al técnico Fernando Gamboa. ¿Cómo está, profesor? Vamos a escuchar al técnico Fernando Gamboa, que va a desmenuzar ese triunfo. Sí, sí, orgulloso de los jugadores, orgulloso de que entendimos el partido que teníamos que jugar. Veníamos de dos secuencias amargas, porque es real. O sea, la primera amarga fue en casa contra la Unión Española, contra el campeón, cuando tenés el partido ganado, mejor dicho, en el minuto 92, se le pedía remontando 2 veces el partido. Lo parece en el minuto 86, no son cosas buenas, y entonces durante toda la semana estuvimos haciendo hincapié de que hay determinadas cosas que no nos pueden pasar más. Obviamente que después va a haber momentos. ¿Qué cantidad de equipo, Fernando? ¿Puedo terminar de responder? ¿Ya sí? ¿No se enoja? No, okay. Entonces obviamente que el equipo entendió de que el partido se jugaba, había que jugarlo de otra manera, que nos quedaban 12 puntos por delante, los cuales apuntamos a conseguir los 12 puntos, y bueno, y el equipo tuvo una recuperación muy buena tenencia, mucho más vertical y no tanta tenencia para los costados, y eso terminó marcando la diferencia. La semana pasada usted dijo, después del partido de Palestino, que había muchos errores que había que mejorar. Sí. Y para eso dijo que iba a hacer un cambio táctico, que diría que no todo en la línea de 3. Sí, muy bien, sí. Y todo cambió, idea, con 3 goles por sobre el rival. Porque terminamos poniendo gente en el lugar que yo entiendo que es el lugar más importante de la cancha, que es en mitad de cancha. Cuando vos tenés la posibilidad de poner 2 extremos por los costados, más un doble 5, más Cebolla en este caso, que te forman un rombo de 5 jugadores, tenés muchas más posibilidades. O sea, primero tenés menos metros que recorrer para recuperar. Y en el momento que recuperás tenés mucha más gente para jugar, inclusive tenés los delanteros en lugar full como veníamos jugando. Entonces, esa es la idea que yo tenía en el momento que vine. Lo que pasa es que cuando yo llegué había 3 centrales lesionados. Sí, es imposible, vos no podés armar una línea de 3 si no tenés recambio de centrales, porque no puedes pasar de un partido al otro, línea de 3, línea de 4, porque si no el jugador lo terminás confundiendo. Hoy recuperamos a todos, evaluamos lo que había pasado estos últimos 2 fines de semana, y tomé la determinación y se lo dije a los jugadores, y ojalá que no esté diciendo algo que tenga que revertir después, porque la idea es jugar de acá en adelante porque el resto del torneo con el mismo sector. Fernando, que la tenencia es fundamental de la pelota, pero es un equipo con tal necesidad, un equipo vertical, sí, y lo demostró. Sí, por eso digo que yo le decía a los jugadores en la charla que interpretemos bien lo que es la tenencia de pelota. O sea, la tenencia de la última parte del partido donde ellos tenían 2 jugadores menos, está perfecto. partido estaba ganando ya 3-0. Cuando el partido estaba 2-0, la tenencia de pelota que se generaron 8 toques que le pone a Mauro en situación de gol y termina el gol, está bien porque estaba 2-0. Ahora, cuando el partido está 0-0, lo tenés que ir a empatar. La tenencia tiene que ser mucho más corta. Y en todo caso tiene que ser corta y distraer para llevarla para el lado contrario y si no terminar siendo vertical. Que hoy, antes de comenzar el partido, es lo que hablamos y es lo que tratamos de hacer y afortunadamente se pudo llevar a cabo. Estoy hablando de Mauricio Gómez. La verdad es que el técnico anterior no le dio la oportunidad. Usted le ha dado la posibilidad de estar titular en el equipo. Estoy muy contento. Muy, muy contento con Mauro. O sea, por ahí no es mi estilo hablar a nivel individual. Yo creo que todos los chicos están haciendo un sacrificio enorme buscándose un lugar, por eso la competencia es sana y es buena y uno necesita que sea así, pero bueno, uno evalúa de acuerdo a lo que va viendo y yo creo que Mauro, como si en otro momento le puede tocar a Pablo o a quien sea, pero sí, la realidad es que hoy está Mauro y tanto sea este partido como el partido de Antofagasta, los dos juegos de partidos muy buenos. ¿Se puede ver esto la cuenta determinadamente? Siempre es bueno porque genera tranquilidad, pero siempre y cuando entiendas bien de qué manera se sigue jugando el partido. A mí a veces me da temor cuando vos llevas poco tiempo en un club y cuando tenés que abarcar tantas cosas para trabajar, a mí el temor que tengo es que cuando vos haces un gol en el minuto 2, 3, 4, 5, 7, el equipo crea que hay que defender ese gol y meterse todo arriba del peli. Entonces es algo que a mí me desespera, porque yo enseguida empiezo a gritar que el partido se sigue jugando de la misma manera, que no hay que retroceder, que hay que seguir con la tenencia, hay que seguir siendo agresivo. Pero obviamente que a ellos, me refiero a los jugadores, no es lo mismo estar en la disputa del partido 0-0 que ya ir ganándolo. Fernando, ¿usted no va a estar en el partido campeonato? Fernando, ¿le gustaba haber llegado a partido campeonato con este equipo? Porque el mismo cuadro usted ha cambiado radicalmente el esquema. Uno tiene que hablar de las realidades. Me tocó llegar cuando me tocó llegar. Estoy agradecido y contento. Y a partir de eso, obviamente, tratar de mejorar todo lo que yo creo que haya que mejorar. Y ya te digo, y agarrar cada día como el último y cada partido como una final del mundo y jugarlo y tratar de ganarlo. Y una vez que uno se acomode en todo eso, ya ir planificando lo que viene. Fernando, las estadísticas dicen que a lo largo de este campeonato son la valla más batida, con 26 goles en contra. Y en este partido, lo que mejor vimos, por lo menos de mi perspectiva, no sé si dice lo mismo usted, la defensa anduvo muy sólida. Prácticamente al equipo de Salta no le llegaron. No, hubo una sola situación, estábamos hablando ahí en... Sí, aquí pasamos un repaso muy, muy grosero, por llamarlo de alguna manera, porque después, ya cuando vemos los partidos más tranquilos, nos vemos bien, pero... Me decía Pepi Zapata, mi ayudante, que solo había habido una jugada importante de ellos en el primer tiempo. Entonces, sí, claro, que da confianza, que da alegría, como pasó en Antofagasta, que ganamos el partido 2-0, hoy terminás ganando 3-0. Pero quiero remarcar que tanto sea a nivel defensivo, como en tenencia de pelota, como en llegada, todos estamos involucrados. Yo sé, hay algo que le pido a los jugadores que entiendan de que no hay un momento del partido cuando la pelota está en juego que nadie tiene nada que hacer, todos tenemos algo que hacer. Defensivamente, en la tenencia de pelota, en la recuperación y cuando tenemos que llegar a algo contrario. Entonces, haber hecho hoy más o menos casi todo eso, nunca la perfección, porque es difícil, pero igual la busco porque soy un loco y me gusta buscar la perfección a pesar de que sé que no existe. Creo que hemos hecho un partido bastante importante. Muchas gracias, Fernando, y que usted diga y que ahora podía sentar. Bueno, ahí estaban las palabras del técnico Fernando Gamboa. Miguel, para el sur estamos llegando ya a la parte final. Está hablando Francisco Tapia. Escuchemos también a Francisco Tapia, el defensor. Miguel. La verdad es que a veces la ambición cuesta caro. Nos pueden pillar mal parado, independiente de que tuvieran dos o un jugador menos. Si te pillan mal parado, te pueden clavar igual, así que jugamos los resguardos, viendo que teníamos 3-0, la verdad es que no creo yo que hubiéramos haber puesto o haber tratado de hacer otro gol. La verdad es que con la tenencia y una buena rotación de balance se cerró el partido. ¿Qué debuta? Han estado bastante tiempo en las canchas, lesionados, hoy te toca ingresar y reingresaría, la verdad es que le dibujó a Guardia Valparaíso, ¿eh? Sí, la verdad es que un trabajo de todos mis compañeros, no creo que yo sea el que cambió el tema, sino que la verdad es que un conjunto de cosas, el trabajo la verdad es que ha dado fruto y contento por mí y por todos mis compañeros. La verdad es que ha sido un campeonato súper irregular de mi parte, he tenido lesiones, no pude tener la continuidad, pero la verdad es que muy contento de haber podido jugar los 90 minutos y a cuidarme harto dentro de la semana para estar el fin de semana. Pero bueno, así que lo quiero contar, porque estaba Mauricio Gómez, yo dije la mejor figura del partido. Con la Unión, con la Unión, con la mejor figura hoy día también se ha ganado otro premio, ¿eh? parece que se lo dio al CDF, se lo dio al técnico. No, sí, también. O sea, le acertamos, le acertamos. El técnico Gamboa está muy contento con lo dijo recién. No le dio la oportunidad al técnico anterior porque jugó muy poco, ¿eh? Hoy día demuestra que es un gran área. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. Gracias por el tema. Perdón, sí. Gracias por lo que hay en la muralla. Claro, vamos a ver qué es lo que se viene. Nada, contento. Estamos haciendo unos buenos partidos de fútbol, nos sentimos conformes, estamos tranquilos, quedamos conformes también con el resultado de hoy, así que nos vamos tranquilos, pero confianza obviamente con la alegría de hacer un buen desempeño hoy día. Lo que sabe es ahí el penal, tranquilo, porque era 5 minutos, o sea, se podía ir y podría haber cambiado el... Completamente. El Robert, ¿no? No, y claro, con Mauricio estuvimos juntos en alguna selección, pero bueno, gracias a Dios cayó adentro y no tuvimos problemas. Y el segundo, ahí Miguel Valzón, el gol de, si se lo reímos a Mauricio Gómez, el gol que marcó en el día de hoy, el tercero, un golazo, como juega Firioli por el medio, se le da Rivera. Claro, la verdad que gracias a Dios pudimos encontrar el tercer gol en el segundo tiempo temprano también, que eso nos dio la tranquilidad para seguir haciendo un buen juego y ya después con las dos expulsiones se tuvo mucho más fácil. Muchas gracias, bueno, gracias. Tiene un gol antes que nos haya Mauricio, para que se lo revivamos, Bueno, yo creo que estamos llegando a la parte final, ¿le parece, Miguel? Así es, Miguel García. Perfecto, estamos llegando a la parte final, tenemos que entregar, viene ya el programa de nuestro buen amigo Lorenzo, ¿cierto? Así es, ya está instalado aquí en los estudios. Lorenzo, ya, o sea, nos quedamos con Lorenzo y usted termina la transmisión, Juan Carlos Barrueto, de este partido jugado acá en el Estadio Monumental, donde ha ganado Tranger por 3-0 con dos goles de Lorbona Gómez. En la semana le prometimos a Mauricio Gómez que íbamos a ir a las grabaciones de los golazos hoy mediante el lanzamiento penal y embarcado también en el segundo tiempo de compromiso. Me quedo con Juan Carlos Barrueto, por mi parte será hasta otra oportunidad cuando ya Ranger comienza a abordar el bus que nos va a llevar hasta la Talca y nosotros también nos vamos retornando hasta la capital de la región del Maule. Este mismo estadio va a jugar mañana con frente a la Universidad de Chile. Así que un abrazo para usted, Miguel Ángel Valenzuela. Juan Carlos Barrueto termina el trabajo desde los estudios de la Radio Fantástica en la calle 6 Oriente. Por mi parte será hasta otra oportunidad. Un abrazo para todos los gentiles oficiales que nos han permitido estar presentes acá en la Ruca del Monumental. Señal Deportiva es una presentación de Relojería Omega, donde canta el pajarito en Talca, indica el tiempo y el marcador del partido. Icono Cibercafé en 6 Oriente entre 1 y 2 Sur en Talca. Full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y con dos locales, los más económicos de Talca. Icono Ciber, atendido por Don Julio Fuentes en 6 Oriente 1059 y 1045 en el centro de Talca. Y ahora con venta de celulares.